Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a este Éticos y Morales. Les pido mil disculpas, estaba metiendo un taco de la madre, muy grande el taco, porque está llovina, hace que la gente ande con precaución, así que recomendamos también a todo el mundo que tenga sea preventivo en ese sentido, porque el cemento está muy resbaladizo. A los automovilistas y particularmente a los peatones también tienen que estar un poco conscientes de que no hay que llegar y cruzarse en cualquier lado, respetar el paso de cebra. Y dicho eso, saludamos también a don Juan Álvarez, que está en la sala máster, Simón Pinto, en el switch de Canal Rural de Chile y también de la Radio Fantástica 92.3. Es un día de análisis, ¿eh? No estuvimos presentes el día viernes porque hubo pauta a nivel regional, pero el día de hoy analizaremos, por cierto, la salida del intendente Hugo Veloso junto a los miembros de la nueva mayoría que han llegado hasta ahora acá en Éticos y Morales. Que sean todos ustedes muy bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, establecemos inmediatamente contacto telefónico con el presidente subrogante del Partido Radical a nivel nacional, don Patricio Tombolini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, don Patricio, por recibir este llamado telefónico. Bueno, se hizo pública una información a nivel nacional emanada desde acá, desde la región del Maule, tras la salida del intendente Hugo Veloso, particularmente el presidente regional de la colectividad que usted preside interinamente en estos momentos. Consejero regional don Alexis Sepúlveda hizo públicas a nivel nacional, tanto Radio Cooperativa como otros medios de comunicación, su molestia por la salida culpando a los parlamentarios. ¿Qué le parece estas declaraciones que emanaron a nivel nacional? Mire, yo creo que eso es desconocer cuáles son las atribuciones de la presidenta, atribuciones exclusivas y excluyentes. El gobierno de manera permanente está haciendo evaluación de sus funcionarios de confianza y el gobierno determina el momento de su salida. Yo creo que quienes somos dirigentes de los partidos, que conocemos cómo funciona el aparato de gobierno, solo nos queda respaldar las decisiones que toma la presidenta de la República y no todas sus atribuciones. Normalmente los dirigentes de los partidos, los parlamentarios, los alcaldes, estamos de manera permanente entregando información al gobierno sobre las cosas que se están haciendo en cada una de las regiones, y sobre esos criterios el gobierno evalúa y toma decisiones. Y como le digo, nosotros respetamos la decisión de la presidenta. No, y creemos que nuestro presidente regional expresó una opinión que no se condice con el reconocimiento de las atribuciones. Ahí evidentemente hay una opinión crítica de lo que fue el comportamiento en la toma de decisiones que hubo. Don Patricio Tombolini, presidente interino del Partido Radical a nivel nacional, analizando, por cierto, también las repercusiones de la salida del intendente, que tiene como uno de sus protagonistas también, dado la molestia generada por el presidente regional, don Alexis Sepúlveda. ¿Le parece, presidente, en este sentido? ¿Aló? Sí, ¿me está escuchando? ¿Aló? ¿Me escucha? Se fue la señal. ¿Aló? No sé si me está escuchando. Perdón, se fue la señal, ahora lo escucho. ¿Me escucha? Sí, ahora perfecto. Perfecto, dada la coyuntura de molestia a lo mejor del presidente regional, ¿hay algún tipo de evaluación? Porque hay sin duda algunos militantes de la colectividad que son parte del gobierno. ¿Esta opinión es parte del presidente, es parte de la colectividad que él representa? ¿Cómo se evalúa a nivel nacional? Mire, la opinión que emiten los presidentes regionales está obviamente circunscrita a su rol de presidente regional. Quienes emitimos opinión de carácter nacional somos los dirigentes nacionales del partido. Y cuando estas entran en contradicciones con la directiva, nosotros tenemos mecanismos internos para buscar acuerdos y solucionar los temas. Pero esta es una decisión que ya está tomada y por lo tanto solo cabe respaldar lo que la decisión que ha tomado la Presidenta de la República. Y esperamos que el próximo intendente continúe con aplicando el programa de gobierno, que los funcionarios salgan más a la calle, haya más compromiso, porque ya estamos pasando un momento difícil y no el minuto de estar entre nosotros discutiendo las cosas, sino tenemos que trabajar por la ciudadanía. Presidente, ha hablado ya esta coyuntura sobre el Tribunal Calificador Electoral, el TRICER, con la situación que se vio acá en la región de Maule. ¿Está todo subsanado ya o sigue temas pendientes? Mire, en el Tribunal Supremo del Partido no hay temas pendientes. Nosotros esperamos que se resuelva eso con el fin de que no se generen problemas que limiten la marcha del partido. No se olvide usted que estamos muy cerca a un proceso electoral nuevo, que son las elecciones municipales, que requiere que el partido esté unido y trabajando todo detrás de nuestros candidatos. Los radicales no hemos propuesto llegar a un 8% de la votación a nivel nacional, obtener una mayor cantidad de alcaldes y por lo tanto todas aquellas cosas que afecten la unidad del partido nos complica en este esfuerzo por conseguir más votos. Presidente, le quiero agradecer este contacto telefónico y bueno, hacer extensivo este programa para que usted se pueda comunicar como lo hizo en esta oportunidad junto a nosotros para acá, para la región del Maule. Que esté muy bien. Muchas gracias y buenas tardes y saludos a todos los militantes del Partido Radical en particular y a los auditores de su programa en general. Siga con su reunión. Un feliz día. Siga con su reunión porque usted está en una reunión ahora. Sí, estoy en reunión del Comité Ejecutivo del Partido. Chao, hasta luego. Chao, que esté muy bien. Patricio Tombolini, presidente subrogante del Partido Radical a nivel nacional, reconocido Patricio Tombolini a nivel nacional, pero haciéndose cargo, señores míos, de una situación que se generó a nivel nacional, que va a ser lo de Raúl Palacios Comunidad. El viejito del cartel de estar echando de menos a Patricio. Sí, sí. Se hizo famoso el viejito del cartel. Yo mañana tengo cita a la revisión técnica. ¿Cómo le va don Juan Araya Concha? Bienvenido, Partido Comunista. Gracias, Jaime. Un saludo cordial a los auditores y presidentes de este prestigioso programa político. Contento de estar aquí como día lunes, con harta agüita, que no va a hacer mucha falta. Hecho mero el día del siglo. Me lo pidió un compañero al bajarme y obviamente. No, que no vuelva a ocurrir, ¿eh? No, pero que si no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir. Acá, pues, eso, está acá todos los días lunes. ¿Cómo le va don Pedro Navarro, Partido Socialista? Presidente provincial. Muy bien, Jaime. Un saludo a los auditores y a los televidentes. Anda con un corte pelo escalonado, o sea, no, nada que ver, ¿no? Sí, un buen compañero. No, ya no se usa el escalonado. No, estuvo Camilo Escalón, no sé si era aquel día. Sí, estuvo el sábado aquí compartiendo con los compañeros de la Nueva Izquierda, muy, muy bien, me parece bien. Don Carlos Campano, director provincial Talca de Educación, ¿cómo le va? Muy bien, Jaime, muy buenas tardes. Contento nuevamente de estar acá en su programa. Esperamos todos los días para allá, de aquí para adelante. Ok, ningún problema. Dejamos la agenda todos los lunes. Déjale. Oiga, ya está el tema en el debate. Pues, ¿qué les parece esta resolución de la presidenta de haber solicitado la renuncia? Se habrá renunciado el intendente, la disyuntiva está ahí. Y esta controversia que se está generando también a nivel interior de la nueva mayoría y la nebulosa que existe con respecto al posible o posible sucesor y sucesora de don Hugo Veloso. Aparece el nombre como Beatriz Villena, aparece como Angélica Sáez, Pablo Mesa. Entiendo yo que Rodrigo Ramírez se ha bajado de la Universidad Alca y ya no estaría corriendo para la para la intendencia. Ahí está, el debate está abierto. Raúl Palacio, usted fue bastante crítico con una de las posibles candidatas. Sí, la verdad es que yo creo que De frente el micrófono, don Raúl. Sí, yo creo que esta es una buena oportunidad para rectificar, digamos, la gestión que se desarrolla en la región del Maule. Y sí, yo particularmente he sido crítico de una posible, digamos, postulante a la intendencia, porque creo que hay que ser muy cuidadoso en términos de los nombramientos, ¿no? No podemos caer, digamos, de nuevo en esta vorágine de cuestionamientos a las posibles autoridades, y hay que ser, hay que anticiparse a posibles acciones que se puedan desatar, si sobre todo uno tiene algunos antecedentes que puedan contribuir a ello. Profesor Juan Araya. Mira, un par de cosas. Primero, un tanto incómodo por la forma en que el compañero Veloso fue abruptamente sacado a su cargo. Nosotros tenemos una buena mirada a su conducción regional. Se habían afinado algunas cosas que estaban con atraso del periodo de los primeros meses, pero se venía manejando una conducción bastante atinada y acorde con el programa. Ahora, dejar latente aquello, a pesar de reconocer lo que decía Tombolini por el teléfono, en términos de que es una privativa posibilidad de la Presidenta de la República estos cambios. Pero también nos parece que los políticos de cualquier manera necesitamos un cierto espaldarazo, aunque sea en estos momentos difíciles. En ese sentido, yo quiero demostrar en lo particular una disconformidad en la forma, en el trato. Ahora, respecto a nombres, yo sigo avalando lo que acabo de decir. Es privativo de la Presidenta de la República, buscará a la mejor o el mejor de los militantes de nueva mayoría de la región para ubicarlo en un sitial de privilegio para la conducción de las políticas regionales en torno al programa de nueva mayoría. ¿Quién no nos preocupa aquello? Y entendemos que con una mirada nacional se tendrán que mantener los acuerdos macro, la distribución territorial, porque de lo contrario eso va a significar un reacomodo brutal en algunas áreas que puedan estar, digamos, soslayando un problema mayor. Nos parece que es tiempo de aquietar las aguas, de empezar a trabajar duro por el torno al programa, de mejorar las comunicaciones, de mejorar el contacto, el nexo, el trato a los militantes y a los partidos políticos, y en ese sentido confiamos nosotros que él o la persona que llegue a ocupar el cargo lo va a gestionar bien. Pedro Navarro. Mira, nosotros lo que esperamos es que, bueno, primero nuestro saludo a Hugo Veloso. Creemos que hizo una buena gestión, pero la presidenta tiene el privilegio y tiene el mandato además de asegurar que la conducción del país esté bien. Por lo tanto, nosotros vamos a respaldar siempre a la presidenta. Sobre y todo en ese, la colectividad a la que ella pertenece. Claro, además, no, ahora, yo lo planteé en programas anteriores, ¿cierto? De que nosotros hemos tenido una visión crítica, pero la crítica nosotros siempre la hemos hecho interna en casa. Yo hice mi planteamiento en su momento, pero ahora esperamos, ¿cierto?, que la intendente o el intendente que designe la presidenta sea una persona de la región, sea una persona de la zona, y tenemos muy buenos hombres, muy buenas mujeres políticos que pueden desempeñar. Ahora, si es del PPD, que se dice que sería el privilegio, me parece que el PPD tiene buenos militantes, digamos, que pueden asumir este cargo. Ahora, lo que sí esperamos es que sea integradora de la nueva mayoría, que sea consultiva también con los partidos políticos. Que ahí está un poco mea culpa, a lo mejor un poco la crisis que pudo haber generado el ex-intendente. No, yo creo que no. Yo creo que es un déficit, pero no creo que sea el detonante, digamos, de que hubiera salido el intendente. ¿No se explica usted el detonante tampoco? ¿No se explica usted el detonante tampoco? Yo creo que sí, yo creo que causa, él lo manifestó en entrevistas, lo manifestó en declaraciones, que tal vez su relación con los parlamentarios no ha sido lo mejor, lo óptimo, y tal vez por ahí puede ir la causa. ¿Hay un pauteo de los parlamentarios sobre la presidenta don Carlos Campano en su calidad de, no de PROP, sino ya pasada las 5:30 de la tarde, sino como ciudadano sí. De a pie? Como... La verdad es que yo creo que no existe un pauteo a la presidenta. Yo seguramente la presidenta escucha como escucha a sus asesores, escucha las reuniones de gabinete, pero lo cierto es que no creo que pauteen a la presidenta. Ya, yo creo que ella toma sus determinaciones y yo doy la opinión en el mismo tenor que han dado mis compañeros acá, mis colegas, en el sentido de que es una facultad que ella tiene, independiente de que nosotros podamos opinar de la gestión de nuestro ex intendente. No tenemos que olvidar que esta gestión es especialmente compleja porque ha sido dentro de un gobierno reformista. Entonces, aquí lo que nosotros conocíamos hasta este minuto en cuanto a las relaciones que se tienen que establecer con los diferentes actores políticos, necesariamente no puede ser igual que ha sido los últimos 20 años. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista que nos toca a nosotros desde educación, estamos llevando adelante la transformación más importante de la historia del país en términos de un nuevo sistema educativo. No podemos sino estar conformes, muy conformes con el impulso que el intendente también le dio a ese tema. Ya nosotros en ese sentido nos sentimos bastante respaldados y él fue partícipe de muchos escenarios de consulta y de diálogo ciudadanos con nosotros en educación, y por lo tanto desde ese punto de vista nosotros estamos bastante conformes con lo que se hizo. Siempre se puede mejorar, sobre todo en temas que tienen que ver con la articulación y con algo que no es un déficit privativo o solo suscrito al intendente, sino que yo creo que a todos los actores que estamos hoy día haciendo gobierno, que es que nos ha faltado un poco más de ciudadanía, un poco más de calle, un poco más de estar en contacto con las personas. Con la opinión de nuestros cuatro panelistas, si quiere agregar algo más, don Rodolfo Palacio. No, espero el corte. ¿La vuelta comercial? Tengo una opinión distinta, yo por eso. Sí, aprovecho cuando está el teléfono, parece que lo están llamando entero. Pausa y adiós. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Hoy que paten quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Hoy que paten quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. ¿Quedó algo pendiente? Sí, yo quiero dar una mirada distinta al tema de la salida del intendente. Yo creo que se ha cometido un pequeño error respecto de cuáles son los roles que hay que se tienen que jugar. Yo creo que primero que nada la nueva mayoría debiera dar una explicación a la ciudadanía, una explicación a la presidenta, porque evidentemente cuando se saca una autoridad de este nivel, estamos dejando claro que no estuvimos a la altura de las exigencias de este nuevo gobierno, y por lo tanto hay un cierto nivel de fracaso respecto a la gestión del gobierno de la nueva mayoría, específicamente en la región del Maule. Yo creo que también esta explicación tiene que darla al PPD, porque sin lugar a duda el PPD, por decirlo de alguna manera, el PPD era el partido de gobierno en la región del Maule. La primera autoridad de la región del Maule es militante del PPD. Y hoy día, después de un año y medio de gestión, la presidenta decide poner término a esa gestión específicamente. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos salir aquí tratando de salir jugando y decir, mira, yo no sé por qué me sacaron. O sea, La verdad es que eso es una explicación que no acepta ningún análisis, porque está claro que la Presidenta de la República tiene la la facultad de cambiar a las personas que cumplen funciones de su exclusiva confianza. No escuché en ninguna parte, ni tampoco leí en Rodolfo Palacio que haría cargo la y a disposición de la nueva autoridad presente. Voy para allá, voy para allá. Y después el presidente regional del PPD dice, mira, aquí hay, digamos, una gestión de los parlamentarios. ¿Y cuál es la lectura? ¿Que la presidenta actúa sobre presión de los parlamentarios? ¿Que no tiene una visión global? Por favor, por favor. ¿Qué estamos diciendo con eso? Yo creo que es delicado. Es delicado sobre todo no aceptar la realidad en términos de decir, mira, y ser lo suficientemente generoso y ser lo suficientemente franco para decir, mira, aquí nosotros no estuvimos a la altura, hicimos todos los esfuerzos, nos sacrificamos, nos levantamos temprano, hicimos todo lo que estaba en nuestra parte, pero no nos dio, y eso obliga a la presidenta, ¿no es cierto?, a mitad de camino ya a tomar una decisión y hacer un cambio. Obliga a moverse el gabinete regional también. Y eso, yo creo que sí. ¿Y eso hace qué? Eso hace que nosotros no tengamos necesariamente que hacer una reflexión como conjunto de, como partidos de la nueva mayoría, y insisto, particularmente como PPD, porque en definitiva, ¿qué nos está diciendo la presidenta? Nosotros le entregamos la confianza, yo le entregué la confianza a una persona, pero más que a una persona, le entregué la confianza, ¿no es cierto?, a un equipo, ¿ya? Y ese equipo no estuvo a la altura de las exigencias. Ahora le pregunto yo a usted, como expresidente del PPD a nivel regional y como militante del PPD, ¿es justo que se mantenga el cupo para el PPD? ¿Por qué ahora un PPD bueno? ¿Por qué ahora un PPD podría ser mejor que...? ¿Por qué no fue mejor antes? Yo tengo una opinión, pero no la voy a dar públicamente. Tengo una opinión. ¿Pero por qué primero hacer el punto? Porque déjame hacer el punto primero. Si el PPD tuvo un militante bueno, tuvo este militante, que es el mejor, para ser intendente, resulta que ahora va a haber uno que va a ser mejor que él. ¿Por qué no fue antes? Claro, yo creo que es un buen punto. Si aparece un PPD bueno. Es un buen punto. O una PPD buena. Es un buen punto, pero yo creo que este es un gobierno de coalición. Cuando hay coalición hay ciertas normas que hay que cumplir, o ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el rol que juega cada partido, digamos, a nivel de gobierno. ¿Pero usted tiene su opinión al respecto? Yo tengo una opinión, no la voy a dar, pero yo te digo, a mí me parece que es un buen punto. Es un buen punto. Pero yo creo que en este minuto el que tiene que hacerse la reflexión, en primer lugar el PPD, ¿no es cierto?, asumir que si la nueva autoridad es el PPD, no puede seguir haciendo, no se puede seguir haciendo lo mismo. Creo que Einstein dijo, no espere resultados distintos si sigue haciendo lo mismo. Perfecto. Siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces hay que hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo está con Cerroni Teso? Porque estuvo conversando largamente y extendidamente el día sábado de manera más bien... Sí, yo le expresé esta aprensión. No, muy amistoso. No, amistosamente. Sí, no, sí, yo con Cerroni no relacionamos amistosamente. Ah, tenemos diferencias políticas profundas. ¿Qué le dijo Cerroni? ¿Le puedo contar o no? Claro, sí, me llamó la atención por lo que yo dije de una de las candidatas, digamos, al... ¿Candidata de él? Supongo que sea su candidata, digamos, pero... Se ríe Juan Araya, lo están mirando en la pantalla. Yo tengo mi convicción respecto al tema. Yo creo que hay que ser lo suficientemente claro respecto a que no se puede someter o arriesgar, digamos, que la presidenta pase de nuevo un bochorno. ¿Ya? A mí la persona con la cual yo tuve este contrapunto me reclamó muchas veces que yo estaba atacando a ella, la estaba atacando a su familia, a su marido, a su hijo. Pero yo quiero ver, digamos, si mañana esta misma situación se produce cuando ella ya asuma una responsabilidad. Ahí va a salir. Y va a salir ella, va a salir su familia, van a salir también sus hijos más perjudicados que si las personas tuviéramos la suficiente claridad para en un momento determinado decir, mira, yo tengo algunos inconvenientes, no puedo asumir, ¿ya? Y ser lo suficientemente honesto. Ahora entiendo, yo tengo un matiz ahí. Sí, pero papá, antes de ir con usted, don Pedro, yo entiendo también que habría una suerte incompatibilidad, pueden aclararme usted, en torno a... también dice relación con la familia, su marido en este caso sería controlador en el norte, lo que no sería no podría generar un nombramiento por un tema de lo que estamos viendo con la probidad y todo lo demás. Jaime, pero voy con Matías Pedro. Pero para que siga Raúl, y es que yo no sé si en este minuto nuestros auditores y televidentes sabrán de qué estamos hablando, porque estamos hablando y divagando sin nombrar a nadie. No, Angélica Sáez. Pero nombremos la nombre. Yo tengo si el programa no es claro, es culpa del conductor. La conversación es pública, no es para nosotros cuatro. Claro. Bueno, mi matiz precisamente va en eso. Si no es un cónclave. Menos cocina y más. Usted lo dijo. Pero precisamente mi matiz va en eso. Yo creo que yo no le habría dicho públicamente. Porque uno no puede estas cosas, o sea, ¿quién puede tirar la primera piedra que no ha cometido algún error en su vida? Y yo creo que uno es el que tiene que decir, si es una compañera, un compañero que dice, mira, yo tengo un dicón, yo tengo esto, yo he cometido este error, es que ellos son los que tienen que decir. Y si yo conozco algo, yo no tengo que decir al interior, pero no tirarlo por la prensa. Porque yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque la persona se siente en realidad mal. O sea, porque ¿quién no lo ha hecho? Porque después contestan otra cosa. Pero, ¿y si la persona insiste? ¿Ah? Bueno, pero por eso hay que plantearlo al interior. Estamos claro. Yo tengo mis observaciones respecto a algunas personas que están, y yo la hago llegar internamente. Dice, mira, hay esta observación, tómenla en cuenta para el momento de que quienes tienen que decir lo averigüen, lo investiguen y vean si eso puede ser verdad. O sea, yo creo, pero tirarlo así, mira, es como cuando alguna compañera, ¿cierto?, tiene algún amorío y la castigan y le dicen, mira, ¿sabes qué? Mira, a mí me ocurre casi siempre eso. Claro, pero si un hombre, no, porque hay... Me castigan generalmente. Bien, pues. Sociedad machista, pues. Claro, es lo que entonces eso no es correcto. Yo tengo el matiz. Si hay un hecho, yo lo habría dado con ese proyecto. Yo creo que es un mal enfoque, porque... independientemente, aquí estamos hablando de personas, no estamos hablando de género, estamos hablando de personas. Desgraciadamente puede ser de uno u otro género, digamos, pero aquí estamos hablando de personas. Aquí estamos hablando de responsabilidad personal. O sea, el primero que tiene que saber lo que ha hecho, lo que no ha hecho, ¿no es cierto? Y el primero que tiene que saber que sus actos van a perjudicar o no a la presidenta y al gobierno es cada cual. Exacto. Eso es absolutamente. Sí, no, yo se lo dijo. Ahora, si ese cada cual insiste, oye, bueno, habrá que emplear otros medios que sean menos costosos desde el punto de vista político para que el hecho no se produzca. ¿Ya? Porque ya está bueno. Yo te digo, ¿qué pasaría si mañana, no es cierto, nos equivocáramos en designar una determinada autoridad y tuviéramos que recoger cañuela a los 10 o 15 días? Como ya ha pasado. Como ya ha ocurrido. No, pues entonces, estamos de acuerdo en eso. Vamos a cerrar el tema este de la salida del intendente y su posible sucesora. Quiero tener una ocasión y ahí tenía harto baño que cortar usted, Juan Araya. Vamos a tener la ocasión. Así que no comparto apreciaciones de incapacidad o de que lo haya hecho mal. Yo creo que aquí la responsabilidad es colectiva. Tal vez los partidos políticos no estuvimos a la altura de las exigencias que exige un programa de gobierno que, si bien es cierto, reformista, son reformas profundas. Y no hemos sido capaces de calar hasta dónde podemos llegar en esa profundidad en beneficio de lo que más nos interesa, por lo menos los comunistas, que es el pueblo trabajador. Y en ese sentido es una culpa colectiva. Ahora, alguien tiene que asumir y le correspondió al intendente nuestro. Pero eso no significa incapacidad, sino que hay una responsabilidad mayor que es colectiva de la nueva mayoría regional, de la nueva mayoría provincial y de la nueva mayoría comunal. Yo quiero que lo miremos así y, para cerrar por lo menos mi participación, un abrazo grandote a Hugo Veloso, el ciudadano que en este minuto estará recomponiendo su forma de trabajo, su vida familiar. Un abrazo, compañero. Queremos entrar a la ley de inclusión. Son 31 establecimientos educacionales, si no me equivoco, en el Maule, cerca de 18.000 estudiantes, familia en este caso, que van a poder acceder al fin del copago y la y la gratuidad generalmente. ¿Cómo claro. está esa situación? Bueno, esa situación nos tiene muy contentos, ¿verdad? A nivel país, la última cifra hablan de casi 800 establecimientos que pasaron a gratuidad, más de 780. ¿Cuántos se cerraron con todo este demor que se iban a cerrar establecimientos? No se cerraron establecimientos a lo largo de Chile, no se han cerrado. Vamos. De hecho, hemos tenido en los últimos dos años menos cierres que en todos los años anteriores de los gobiernos pasados. ¿Por qué cierre años en los anteriores? Yo creo que es bueno explicarle al... No, lo que pasa es que aquí hay un tema que efectivamente hay cierre de establecimiento, digamos, en el transcurso de los años, de un año a otro. Principalmente se cierran establecimientos municipales de pronto porque están en lugares donde ya no hay provisión, digamos, de estudiantes. Y si bien es cierto, el Ministerio siempre apuesta por mantener estos establecimientos, de repente la modernidad, los caminos, el transporte, hace que de pronto sea mejor fusionar algunas comunidades educativas. Claro. Por eso te lo pregunto, para que claro, nuestros televidentes... Se cierran algunos establecimientos por mala gestión, establecimientos subvencionados por mala gestión, deficiencia, no respetan la norma, y eso ha sucedido. Nosotros sabemos aquí casos emblemáticos como el Colegio San Andrés, que algunos años atrás tuvo que cerrar, efectivamente, con un escándalo. Entonces, estamos muy contentos porque, en definitiva, este beneficio es para los estudiantes y su familia. No hay que perder el norte, que eso es. Aquí no es un gallito de quién tiene más escuelas que se cambian, más escuelas que no se cambian. Ya, porque yo he escuchado de pronto a algunos personajes de la oposición que dicen, no, pero es que el 2018 vamos a ver quién gana. ¿Ya? El 2018, que es el último año, digamos, que para que puedan pasar a ser corporaciones educacionales sin fines de lucro los establecimientos. Hay que mantener también la calma con respecto a los padres apoderados. De pronto, a la luz de tanta desinformación que hubo el año pasado desde algunos sectores, los padres creían que sus colegios se convertían en colegios municipales o que pasaban a ser del Estado, que nosotros de cierta forma íbamos a influir en los proyectos educativos de cada uno, y eso está absolutamente resguardado. Esto hay que darle esta lectura. Hubieron casi 800 establecimientos que confiaron plenamente en ingresar a esta ley de inclusión ahora. ¿Ya? Y nosotros estamos seguros que van a ser miles los que van a partir del 2017 y se van a incorporar a partir de agosto del próximo año. Y por lo tanto, creo que vamos a alcanzar la meta que se marcó en este gobierno, en el programa de la presidenta, que es de tener al 70% de los establecimientos subvencionados de Chile con gratuidad al 2018. ¿Ya? Es algo que nosotros podemos alcanzar porque efectivamente se pasaron los establecimientos que tienen más bajo copago esta vez, pero hay excepciones, ¿eh? Tenemos un colegio de Curicó, por ejemplo, el colegio Palencia, que tenía un copago de 73.000 pesos y para el próximo año firmó la gratuidad. No esperaron a que cuadraran los pesos por peso. 10.000 pesos para que pasaran obligatorios. Ya, pero ¿qué peso? ¿Pero cuántos son? ¿Como 16.000 pesos el tope o no? No, a ver, vamos aclarando algunas cosas. Lo que los establecimientos subvencionados que reciben fondos del Estado pueden cobrar como máximo de copago son 85.000 pesos. ¿Ya? Ejemplo, tenemos aquí a Landes, tenemos algunos establecimientos que están en el tope del copago aquí en Talca. ¿Ya? ¿Eso se ahorra ahora? No, total. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo importante. Este es un tema progresivo. ¿Hasta dónde llega, digamos, hoy día la gratuidad? Por ejemplo, por el solo hecho de la ley, todos los establecimientos que tuvieran copagos de menos de 6.000 pesos, que existen mucho en Chile, ellos inmediatamente tenían que dejar de cobrar. ¿Ya? Nosotros vamos haciendo este avance en la ley de inclusión en el sentido que los establecimientos tienen que ir generando algunos cambios. ¿Ya? Cuando dejan de cobrar, ellos inmediatamente van a obtener una SEP nueva, que se llama SEP preferente, que para los estudiantes hasta el 80% más vulnerable, o sea, quintiles, si hablamos en quintiles, ahora hablamos en deciles, pero en quintiles 4 y 5, por lo tanto, tendríamos establecimientos donde prácticamente toda la población escolar tendría un tipo de subvención escolar preferencial. Y si además ese establecimiento que dejó de cobrar se convierte en corporación educacional sin fines de lucro, obtiene además una subvención de gratuidad por cada estudiante independiente del nivel socioeconómico que tenga. Entonces estamos hablando que entre el 20% que sube a la SEP normal, entre la SEP preferente y la subvención de gratuidad, tenemos alrededor de 30.000 pesos o 27.000 pesos, más o menos el cálculo. Y por lo tanto, todos los establecimientos que tuvieran un copago hasta esa altura les convenía, pero enormemente hacer esta transición, claro, este cambio inmediatamente. Y de hecho aquí tenemos establecimientos grandes, ¿eh? Y establecimientos que son religiosos también, tenemos importantes. Aquí el Pía Marta pasó a gratuidad, el próximo año no cobra, son casi 1.400 estudiantes. Tenemos María Mazzarello, ¿verdad? Tenemos Darío Salas, tenemos varios establecimientos en la comuna de Talca, y como decía Jaime, son un poquito más, son 33 establecimientos en la región los que pasaron a gratuidad, y sobre 18.000 estudiantes que y sus familias, porque son estudiantes todo, y sus familias. Todo eso que tú has nombrado, a partir del próximo año, no pagan. No pagan los padres. Todos los estudiantes que lleguen ahí, no pagan. Exactamente. Y hay que aclarar un tema, porque de pronto los papás se preocupan, dicen, mira, mi escuela va a ser pública ahora, va a llegar cualquier estudiante, porque nosotros somos bastante complejos en ese sistema de los seres humanos. Sí. Nosotros, el año pasado, la Universidad de Talca hizo un estudio donde decía el 70% de los talquinos no les gusta ser discriminados en los establecimientos, pero el 80% no quiere que su hijo se junte con otro. O sea, tenemos ese doble estándar, ¿verdad? Constantemente. Entonces, sabemos que hay una preocupación, y en ese sentido, mira, el tema de la no selección, que ha sido un tema, ya no, los establecimientos no pueden seleccionar, ¿ya? Aquí hay que aclarar algunas cosas, compañeros panelistas, porque se habla bastante de esto y que se están metiendo en cómo nosotros hacemos el proyecto. Resulta que ya por ley hace varios años que los establecimientos no pueden seleccionar hasta sexto básico, y resulta que están todos haciendo pruebas en los primeros básicos. Entonces, aquí hay un tema que hay que preguntar al revés. ¿Por qué usted, sostenedor, ha estado 4 o 5 años haciendo algo que está fuera de la norma? ¿Pero las pruebas son solamente hasta sexto básico? No, hasta sexto básico no se puede seleccionar, y eso ya viene en la ley, ¿verdad? La nueva ley, con este proyecto de inclusión, va a decir que no se puede seleccionar en ningún nivel, pero va a ser un tema progresivo. Vamos a partir recién el 2017, o sea, el próximo año no hay cambio al respecto. Recién en el 2017 y en algunas regiones del país, nosotros como región del Maule deberíamos entrar en 2018 en este progresivamente a eliminar la selección de todos los establecimientos que reciben fondos. ¿Y la recuperación de clases, qué pasa los días sábados, profesor Juan Araya Concha? ¿Qué tiene ahí? Toca un tema muy sensible para un grupo numeroso de maestros, alrededor de 230 profesores que estamos en esa. Y me imagino la población, los estudiantes, sí, los padres también bastante sensibles, solidaridad para ellos también. Sí, tiene que ser mirado globalmente, por otro lado, lo conversábamos un poco en el intermedio de este programa, fuera del micrófono, el eslabón más débil en este sistema neoliberal en que estamos inserto es el trabajador. Todo pasa por recortar y recortar y recortar, tanto atribuciones como dinero a esta gente que, al no tener los medios para... ¿Pero eso en Talca no va, profesor? No, en todo Chile. No, pero el tema de los descuentos... ¿De la recuperación solamente en Talca? La comuna. El tema de no ceder, de no mirar a los profesores como un ciudadano al cual representa el alcalde, lo hace ser efectivamente... Pero el lunar que tenemos en la región es un tema, y me parece que es un tema municipal que afecta al resto de la comunidad prácticamente, y al gobierno de la presidenta Bachelet, que están colocando las lucas, sin embargo igual se están paralizando para poder generarle un lío al alcalde, que seguramente se va a dar la mano y el costo lo va a pagar al final el propio gobierno. Sí, es un tema complejo. Lo va a pagar en general el gobierno, pero también a través de la destinación de bienes, de dineros que vienen exclusivamente para pagar los profesores. Los recursos están ahí, los recursos están, si pero paga, si no se pagan y no se devuelven municipio, a quien vienen mandatados por la ley, significa que hay una apropiación hasta virada jurídicamente indebida, dado que si se recuperan las horas, ese descuento que se hizo debería ser devuelto. Y lo que hace el alcalde es que eso queda en poder de la municipalidad, se recuperan las clases y el dinero queda allá. Bonito, ¿no? Sí, mira, a mí me gustaría opinar un poco al respecto, compañeros panelistas, en el sentido que efectivamente aquí hay un tema de falta de voluntad, ¿ya? Por la máxima autoridad de pronto de buscar alguna solución. Efectivamente, máxima autoridad comunal. Comunal, claro, estamos hablando. Claro, ¿cierto? No, sí, haciendo la aclaración. Nosotros desde el Ministerio de Educación no tenemos facultades legales para obligarlo a que pague o no pague. No tenemos esas facultades para los alcaldes porque ellos son los sostenedores. Ahora, dentro de lo que nosotros aplicamos en el artículo 13, ¿verdad?, de que dice relación con caso extremo, donde nosotros no hacemos el descuento de la subvención, como fue en este caso, sino que reponemos toda la subvención perdida, ese dinero llegó a la arca del municipio, y por lo tanto la intencionalidad que había detrás de eso era que tuviéramos un proceso de recuperación con los menos damnificados posible. Ya, y eso pasa porque si hay un compromiso real de la comunidad educativa y de sus maestros por hacer la recuperación, debiera de cierta forma, por lógica, uno tratar de que el sistema funcione como funciona normalmente, y eso es entregando también los dineros de por el trabajo realizado. Ahora, insisto, yo creo que lo he planteado, no creo que es la vía el no realizar la recuperación, porque también estamos afectando un poco a los estudiantes y sus familias, ¿ya? Y yo a lo que apelaría, y que he apelado bastantes veces, pero no somos escuchados, es de que efectivamente la autoridad comunal se reuniera con sus maestros, buscara alguna fórmula, ¿verdad?, en que, insisto, salgan lo menos damnificados posible, porque efectivamente nosotros sabemos que es difícil hacer recuperaciones cuando de todas formas se nos va a descontar, ¿ya? Claro. Yo creo que también hay que sacar muchas lecciones con respecto a este movimiento. Ya me está poniendo la música en alto. Muchas lecciones, todos los actores tienen que sacar lecciones, en el sentido que fue un movimiento que fue demasiado largo, demasiado largo, por algo que podría haber tenido una solución mucho antes, ¿verdad? Aquí hay una cosa también de que ciertos sectores, porque no podemos hablar del gremio de los profesores en general, tenemos que hablar que ciertos grupos, de pronto del gremio de los profesores, radicalizados en su posición, mantuvieron o impulsaron o empujaron este conflicto más allá de lo recomendado para todos. Mira, yo conozco estudiantes que renunciaron a pasar de curso. Gracias por la presentación. También yo creo que es un problema. Con el rol de Chile Radio Fantástica, que este movimiento fue ético y moral. Señores, nos reencontramos el día de mañana para analizar todo el tema municipal, la contratación de Alex. Estamos terminando la última. Aquí también hay que recuperar. No, si esto es la carta. Palos porque vos, palos porque no. Esto fue Tico Morales, nos encontramos el día de mañana. Chao, muchas gracias. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.